Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 330, grabado el martes 16 de agosto del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio ADS de Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Hola, Kiko. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show como siempre. Y se nos olvidó revisar si estaba el sensei por ahí, pero ya vamos a revisar. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial, en el cual hablaremos acerca de Mike y sus aperturas. Sea de Open Mike. Sea de Open Mike. Así está, Roberto. Les contamos que hoy no tenemos dinero para pagarle a la masita de Behavior, pero no le hemos dicho eso a ella, así que ella seguirá bailando mientras nosotros no digamos nada. ¿Qué onda le vamos a decir? Después de que no tenemos listo para pagar. Malditos. El disco rayado. Sí. No nos tocará el piripipi. ¿Y la cachetada? Ni llegó al piripipi. ¿La qué? La cachetada. Sí. ¡Ay! Vaya. Señoras y señores, mira, qué raro suena tu cachete. Suena es aplauso. Es que estaba haciendo bastantes cuclillas. Wow. Puta. Okay. Señoras y señores, vamos a hablar un poquito acerca del concurso. Se acabó. Ya tenemos todos los entries. No, espérate, todavía. No. El 20 es el último día. Pónganse. El 20 es el último día. Sí, eso bueno, Tico es el Tico es the boss. El 20 es el último día, así que todavía pueden mandar más submissions. y el 23 vamos a anunciar quién ganó. Correcto. Ahí estamos, ok. Cart. Hey, señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, pero muy especial hablando acerca de unas cuantas noticias geekas. De cómics. Así es, señoras y señores, noticias geekas de cómics. Y de otras cosas. Adelante, Julius. ¿Qué noticia geeka nos tenés? Marvel ha comenzado a sacar teasers de los títulos de los Cuatro Fantásticos para noviembre. El motivo es porque en noviembre se publicaría lo que fuese el Fantastic Four número 600, un número especial de aniversario. Sin embargo, ahorita lo cambiaron a FF y cambió la numeración. A Follow Friday. Freaky Friday. Pero después de publicar ya cuatro teasers, se ha llegado a la conclusión que van a publicar dos paquines. Uno que va a ser el FF, Future Foundation número 12. El Frustrated and Female. Los que están. Frantic y Frustrated. No. Ese podría tener más mercado, pero bueno. Pero también van a publicar cuatro fantásticos otra vez. Y en una de las portadas aparece la Antorcha Humana. Toda la gente se esperaba que para el número aniversario podía aparecer de regreso. Yo les dije. Así que. Que no se había muerto. Andaba de parranda. Nada está confirmado. Vamos a ver qué sucede. Y mientras tanto, parece que el título de Future Foundation lo van a seguir publicando, pero ya no van a salir ellos, los cuatro, sino que van a dejar a los hijos con todos los bichitos a los que les dan clases en el Freedom Plaza. Tomen cargo de ellos van a hacer cargo del paquín ahora. Ok. También, como otro de los teasers que están sacando, y esto es campaña de marketing de Marvel para tratar de hacerle la contra DC y los nuevos 52 títulos de alguna forma. Uh-huh. En noviembre es la portada de Thor. No sale Thor, sino que sale Thanatos. ¿Qué putas es Thanatos? Es el dios celta del rayo. Ajá. Entonces, okay. Como que va a haber una sustitución temporal, o es lo que te están tratando de decir. Acaba de volver. Acaba de salir la película. Fíjate. Sí, toda la gente que quiere leer de Thor y van a ir a buscar Paquín y van a ver un flaco que no se parece en nada. Ah, pero tiene martillo. Se parece bastón. Sí. Sí, porque está, mira, es bien canoso, ya está viejito. Sí. En noticias no tan agradables, Disney acaba de parar producción de Llaneros con Solitaria. ¿Llanero solitito? Actuado por el Llanero Johnny Depp, pero creo que Depp iba a ser... Solitario. Todos soltaron el solitario. Sí, sí. Ah, sí. No, porque anda con todo. No anda tan solito. No. Tico. Oh. ¿Qué no? ¿Sí? No, tico, no. Todos los solteros somos solitarios. Oh, toda la chera. No, es de una tira de Mafalda. A Susanita le decía. Le decía a Felipe. No te preocupes. Cada llanero tiene su toro. ¡Puta! Así que, bueno... Disney acaba de detener la producción porque se dieron cuenta que iba a costar más de $200 millones. ¿Por qué es un tipo de caballo? El presupuesto estaba algo alto. ¿Putin quién iba a ser? Y Johnny Depp iba a ser toro. Iba a ser toro. O sea, no sé quién es el llanero, pero Bruckheimer está produciendo y dirigiendo el mismo de Piratas del Caribe. Sin embargo, se dieron cuenta de lo que pasó con la película de Cowboys and Aliens. Entonces dijeron, una película de vaqueros no le acaba de ir muy bien. Así que le fue bien. Oh, una película de vaqueros con aliens no le ha ido muy bien. Entonces, esperaban, así que dijeron, hey, vamos a meter $200 aquí. $200. Haciendo la cabuda. Así que se espera que muy pronto vuelvan a producción, pero ya va a ser sin... Ya van a ocupar caballos de verdad, ya no van a ser animatronics, como habían pensado. CG horses. En una conferencia de videogames en Alemania, Sony anunció que el PlayStation tendrá reducción de precio a $250. Ya lo puedo comprar uno, hoy sí. ¿Cuándo? En 2013, cuando salga el PS4. Vaticino, desde ya les anticipo. Que viene el PlayStation que 4. Que se va a agotar el Play 3. Dice para que Navidad. Es de reducción inmediata. Así $2.49 que... vale ahorita en Amazon. Sí, ya, inmediata. Sí, por retorno. Lo llevo primero a los geekos. No sé, a ver si Amazon nos pasará un... Viene, viene mañana. Damn. Ah, todavía lo compro. ¿Se va a traer alguna MacBook Air de las nuevas? No. En Estados Unidos van a publicar la novelización del juego de PlayStation 2, Ico. Ah, con todo ese diálogo. En la neblina. Nice. Escrita con ese diálogo. En Japón. Es una novela por un japonés que la escribió hace varios años. Espérate, ¿la escribió antes del juego? No, después del juego. Ah, a raíz de la popularidad del juego en Japón, la escribió. Nice. Dice que es un honor que se reserva solo a franquicias multimillonarias y muy populares. ¿Que la escribe un japonés? Y ahora la va a publicar Viz en Estados Unidos. La sale a la venta el 16 de agosto, que sería hoy. Today. Too late. Vaya, Tico, ¿tenías algo vos? Sí, que se armaron grandes pijes con la serie de Walking Dead. ¿Por qué? Porque todos quieren caminar al mismo tiempo. Sí, y todos quieren morirse. Todos los zombies están on strike. Hoy quieren caminar viejitos en lugar de muertos. Ya no comen sesos. No, sino que han despedido al jefe del show. Puta, esos han despedido a todo el mundo. ¿Te acuerdas que también en la primera temporada hubo algo de que habían despedido al no sé quién? Sí. ¿Al escritor? Ah, sí, habían despedido al cast de escritores, me acuerdo. Uh-huh. La cosa es que Frank Darabont, el jefe de esta serie, se lo echaron, se lo quebraron. Entonces, bueno, no se lo quebraron. Entonces, había un artículo que salió en Hollywood Reporter que daban un panorama medio feo para la cadena esta, AMC. Mira, dicen que lo cortaron después que ya se habían escrito y comenzó a producir los episodios de la segunda temporada. Entonces, la temporada que viene está como que a salvo. A medias, tío. Y segura. Por lo menos ya tenían los libretos. Lo que pasa es que los tenían. Bueno, ya está ordenada y todo. Sí, o sea, que no, los libretos los tenían. Hoy hay miedo por la tercera. Sí, no, y la cosa es que ahí, en este artículo estaban diciendo de que los pleitos eran porque AMC quería hacer la temporada de 13 episodios. Creo que esta última, la primera temporada fue de 6. ¿Vos me corregirás, Zul? Algún día. sí, porque nunca me equivoco. Bueno, la cosa es que querían hacer temporada de 13 episodios, pero con menos presupuesto que la primera temporada, que fue de menos episodios. Ah. hijos de su madre. Entonces, claro, querían sacar el jugo. Entonces, los de la cadena mandaron como ideas para hacer el show más barato. Dijeron, bueno, y no nos podemos hacer que haya más escenas en interiores para que no salgan tanto los zombies en el programa de zombies. Y así nos ahorramos un poco de costos de maquillaje. Un episodio que salga toda la mara que se están reuniendo sentados a tomar algo, discutiendo. Sí, algo así decían. Entonces, como quién dice las sugerencias? Estaban siguiendo las sugerencias, estaban siguiendo el manual de cómo matar una serie. Eso está diciendo la mara, que las sugerencias que estaban dando básicamente iban a bajar la calidad del show, que ha sido, que es ahorita creo que era el show de más rating para AMC. Y que también eso es un problema porque al parecer ahí la cadena está mostrando su juventud, digamos, su inexperiencia, porque esta es la primera serie que es propiedad completa de AMC. Las otras que les han pegado, que son Mad Men y Breaking Bad, bueno, Breaking Bad, que parece que va a durar una temporada más y ya la cancela. Pero igual, esas dos son... les pasaron como la licencia a otras empresas para que las produjeran para ellos. Entonces, estas otras empresas que la producen, como que ya tienen la opción de ir a otras cadenas y decirles, miren, ya no nos está funcionando con AMC, no quieren que las produzcamos para su cadena. Entonces ahí... Pero en esta, ellos son dueños y todo. Entonces ellos tienen poder de decisión en ese sentido. Entonces dicen que, pues, que ahora como que la falta de experiencia en cómo manejar este éxito, pues se está viendo, pues, porque aquí están básicamente matando la serie. No. Quema la pata. No le están quemando la pata, están cortando. Están cortando la pata. Pues sí. All right. No más noticias, that's it. No. Muy bien, señoras y señores, también tenemos para ustedes cómics. Vados. Mira, eso déjamelo de último. Lo dejaremos. Que los tiene que leer. De último. All right. Técnicamente es esta semana. Sí. No, la semana no ha terminado aún. Me tengo que poner al día. Además, a la hora de la carnita, si nos hace falta algo del open mic, ahí podemos. Cómics leídos esta media hora. En esta hora. Y en el primer recuadro de la parte superior derecha, ven a Wolverine pensando. Eso jamás. Ah, pues vamos a continuar, señoras y señores, con un 10 en 10. En esta ocasión, Tico Man nos hablará acerca de 10 debilidades de superhéroes en 10 minutos. Ah, según yo, las 10 debilidades de la película Super 8. No. No, eso va después de la carnita. Eso después. No tiene debilidad. Sí. ¿Tienes el cronómetro? Ya, aquí está listo ya. Ya. Va. Number one. Perdón, va. Ok, tal vez empezando por la más famosa y más conocida. Número uno, Kryptonita, la debilidad de Superman. Yeah. Sí. Buena idea comenzar. ¿Cómo fue que desapareció? ¿Hay o no hay Kryptonita ahorita en el universo de Superman? Sí, sí hay. Pero hubo un tiempo que había desaparecido. No, es que lo redujeron bastante porque antes, si eras un villano en Metrópolis, tenías 3 toneladas de Kryptonita guardadas ahí. O sea, todo el mundo tenía Kryptonita. Si es Kryptonita, eso. Entonces, Starter Kit de villano ya traía su poco de Kryptonita. Sí, cabal, así te daban tu revólver y tu. Te daban una caja de cereal y posiblemente adentro venía Kryptonita. O un lápiz amarillo, como el que decía. ¡Una pija amarilla! Un lápiz amarillo. Y igual funciona. Pero mira, y entonces, ¿cómo los kryptonianos vivían en su país si estaban parados en Kryptonita todo el tiempo? ¿En su país? es que con la explosión ahí se hizo radioactivo. No. Que no era el color del sol, una cosa así. No, fíjate que también es otra habilidad de Superman, el sol rojo. Un sol rojo. Le quita los poderes. Y la magia. ¿Pero la kryptonita lo mata o solo le quita los poderes? Lo puede matar. Y se acabó. Next. La siguiente, el linterna verde original, que era vulnerable a la madera. Ahí está, o sea que este chavo... O sea que como que era vampiro, le hueputa. El carpintero era... O sea, la bofi me le daba a ver. Le decían el linterna verde, vaya a Inglaterra a parar estas manifestaciones y cualquier famoso combate de madera se lo quebraba. O la bofi. También. Pero mira, era su debilidad física, pero las construcciones que él hacía con la luz verde también sufrían con la madera. Sí, sí, no, es que eso era lo que sufría, o sea... Pinocho me le pegó una talegueada. Una flecha de así de madera lo podía atravesar cualquier campo de fuerza y se lo quebraba. Bueno. Sí. Bueno. Imagínate. Algo culero. Sí. Poca imaginación la de los escritores. ¿Y a qué se debía? Porque por lo menos el color amarillo lo explicaron alguna vez. Por ahí, me acuerdo haber leído de que era un linterna verde malo. Que le habían dado esa debilidad a los guardianes porque él estaba esclavizando a los cavernícolas. Entonces dijeron, las armas de los cavernícolas son de madera. All right. Next. Siguiente es el color amarillo para los linternas verdes actuales. Yeah. Ay, todavía. Acabamos de decirlo. ¿Y todavía? Todavía, pero ya le modificaron un poquito. ¿Y cuál es la modificación ahora? Que sí los afecta. O es amarillo mostaza. No. Es otro tono. No, amarillo limón. Ajá. No, pero si sos el internet experimentado. Ya lo superas. Puedes superarlo por fuerza de voluntad. O sea, ya experimentaste. ¿Subí la licencia? ¡Sensei! Hola, Geekos. ¿Qué pasó? Bien contento. Bárbaro. ¿Qué onda con el color amarillo? ¿Y los linternas? Da miedo. Da miedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el color amarillo sí le quita el poder o lo mata o, igual que la madera, simplemente puede atravesar cualquier campo de ellos? Él no tenía... Su poder no funciona contra el amarillo. Ajá, o sea, podía una bala pintada amarilla lo podía atravesar. ¿Un enfermo de hepatitis? Sí. Le da diabla. Los Simpsons no lo podían ni ver. Ah, Bart Simpson era la muerte. Ah, sí, era el Pinocho. O sea, Pinocho en los Simpsons. Me callo. Hubiera sido un éxito. Sorry. Siguiente. Pinocho, el japonés. Sí. Puta, no, ese lo mata de depresión. Sí. Corta las venas. El otro es el fuego para el detective marciano, Martian Manhunter. O sea, sí, toda la familia se le murió chicharrada. Sí, ese era más psicológico, ¿verdad? O sea, te queda variado porque a veces decían que no, que era esto es físico, esto es una plaga mental, esto es una fobia por. No sé, porque se... Oye, pero imagínate que yuca, porque si vos no conoces a alguno de los otros, jamás se te va a ocurrir, voy a tratar así con el color amarillo, no puedo vencer. Pero si te estás dando verga con alguien, eventualmente vas a llegar a un fuego, pues, o sea, no sé, una explosión o cualquier cosa, ¿verdad? O sea que si algo explota, él es el más inútil de todo el grupo de superhéroes. Sí, o sea, hay una emergencia en la refinería. No depende si tiene llama o no. Una granada explota sin llama. Pero te deja llamita después. Pero son chiquitas. Pero es que aún así, pues. No, es que es como astillitas de madera, no le hacen nada al otro. No, encendió un fósforo y lo hace mierda. Un fósforo amarillo, entonces. Ya. ¿Y de madera? ¡De madera! Más precios de puta. Toda la Justice League se va a la mierda. Y no le da celular porque llama al detective Marcelo. Bueno. Qué mal chiste. Sí, qué mal chiste. Bueno. Cyclops tiene una debilidad. Los lentes. No, es los lentes de Wolverine. Se llama Wolverine. Se llaman las pelirrojas. Las telépatas, porque todas se llaman. Las telépatas, más que todo. El cuarzo rubí. Cuarzo de Sí, porque le detiene los rayos. La mierda que le detienen los rayos. O sea, que él lo ocupa para... A su ventaja. Es como que Superman de una onda de kryptonitas. O sea, para que regular. No sepan que soy Superman y que me caiga esta malaza. Para que pueda sangrar. Fíjate que así decían de que tal vez así se rasura o se corta el pelo. Si el pelo es invulnerable, tiene que tener... Cuchilla de kryptonita. Sí, tijeras de kryptonita. Bueno, estamos hablando de Superman. Sí. ¿Pero qué andas con el rubí ese? Pues es lo que le bloquea los rayos. Lo que son los únicos que le puedes poner enfrente de él. Y eso, no, los rayos también de Havoc. Los párpados... o sea, él es inmune a su propio poder y también el hermano es inmune a su poder. Ah, ya. Yeah. O sea que no afecta a su familia. Ya. Yeah. Sí, ¿verdad? Porque está fregado que él se mire ahí. Pero lo ocupan poco. Solo varias, como dos o tres veces que he visto que un villano dice, voy a hacer un escudito de este chunche para que no me... Es que se no viene. O sea, sería le voy a robar los lentes, que es lo que normalmente hacen. Ese no va en el villain kit. No. Ruby Quartz. Y no, es que es muy loser, no necesitas. Va Wolverine. tiene su debilidad también. A ver. También las pelirrojas. No, la Masamune Blade, no sé si has oído eso. Puta, ¿no? Es una... Daken tiene en las garras. Ajá. O sea, tiene las dos garras y todo eso. Daken no tiene adamantium. Ah, sabes, no me acuerdo. Bueno, no, sí, no. Sí, tiene. Pero la cosa es que saca dos garras de la mano, pero de aquí saca otra garra. Uh-huh. Y esa garra está hecha de la Masamune Blade, uh-huh, que es una espada mística en Japón. Uh-huh. Que, oh, sorpresa, esa espada anula Healing Factors. ¿Qué poder más específico? Y no se lo anula a sí mismo. No se lo anula a sí mismo. No. Está cubierta de teflón adentro del cuerpo. Hay un volado ahí para que... No, de rubí cuál. De rubí cuál. Entonces. No, eso sí está. Se lo inventó Jeff Lord, así como que es una mierda. Esto es como que, puta, inventémosle una debilidad a Batman. Ajá. No amerita, es más, ya dejemos de hablar de eso. Que corre el minuto. Ahí está. Next. ¿Y a dónde va a correr? otra es la contaminación para el Capitán Planeta. Oh my god. Pero está yendo abajo. Eso era lo que él por lo que peleaba por evitar. O llegaba una contaminación y y no se te pudo ocurrir Ultraman y el minuto de fuerza que tenía. No, es que Ultraman era su propia debilidad y la puta batería que tenía de rayo. Tenía batería. Mira, de iPhone. Me niego a discutir ese porque me cae mal, nunca lo vi, tengo el honor de decirlo que no me senté a ver los créditos. Es Capitán Planeta. A pesar que le van a hacer película. No, mira, sí, le van a hacer película. Sí, y live action. Bueno, la cosa es que si la contaminación le caía a él directamente, entonces, se quedaba así hasta que le... Pues que eso no tiene que ser superhéroe, ¿no? O sea, como... Que le echaban así con jaboncito. como que era pato. Como gaviota empetrolada. Ajá, cabal. Entonces le tenían que hacer ahí con la piedra pómez. El cepillo de diente usado como que o sea, se peleaba por miedo a que le dieran verga, no por conciencia ecologista. Lo hubieras tirado en el derrame de llave. Ay, queda. Bueno, Thundercats, eso sí lo vieron, ¿verdad? Ajá. Que eran vulnerables al Thundranio. Sí. No estoy mintiendo. Thundranio. Eso te lo sacaste de la manga por la nueva serie. No lo original. Googleenlo. Thundranio. Acuérdense, la fuente de poder de ellos era Thundrilio. Que era lo que la energía. Era un mandrilio. Tenía que meter por el Thundrilio. Por el Thundrilio. Thundranio era la debilidad. Entonces, se parecen los nombres. Entonces, espero que nunca se hayan equivocado. O sea, le echaron diésel en vez de gasolina al tanque felino. Así. Le cayeron los pelos. El Zuloy. Le cayeron todos los pelos al tanque felino. A la chitara. Y la chitara quedó. Quedó así. Al tanque felino. Pero Thundranio. Y les echaban esa. O sea, los hacían como esposas de Thundranio. Ya. Dame el tanque felino con Thundranio. Todos débiles. Oh my God. Caían como pollos accidentados. No tenían como fuerza descomunal para romper unas esposas que no fueran de Thundranio. O sea, les ponías titanio y bueno. Es que sea lo que. Va, el maje de Unbreakable, su debilidad era el agua, ¿se acuerdan? Sí. ¿De quién? Ah, que se podía ahogar. David, sí. No sé qué putas. El de Bruce Willis. David Dunn. David Dunn. La única debilidad es que adentro del agua sí se podía ahogar. El maje de Unbreakable, ¿cómo dijiste? El pendejo. Buena la película. Sí, buena, pero esa debilidad es como que bien común. Si te quedas bajo el agua por más de cierto tiempo, se te van a llenar los pulmones. Mira, si yo me quedo bajo el agua como media hora, también debilidad para mí. Igual. Puta, pues yo soy una mierda porque yo con 3 minutos. Sí, o sea, como que es bien común esa vida. Yeah. Sí. A huevo. O sea, espera que llueva y... Y ese chavo podía parar balas y todo. No me acuerdo que jamás le hayan disparado. Es que nunca llegó tan... No llegó a eso, pero... Nunca llegó a eso. Pero aguantó un choque de tren, aguantó un choque de carro cuando era bicho. Solo cuando los tiraron al agua. No, o sea, no si le tirabas un balazo en el momento de que él, del susto... Se le caía un vaso de agua. Ahí sí te lo pasaste. No explica, pero mira, él estaba como... ¿Era psicológico? Por lo menos le da verga a todos los otros superhéroes que hemos hablado. Que con un lápiz amarillo. No, con un fósforo encendido de madera. Con agua, échale una escupida. Bueno, ahí no empecemos con los aliens de Science. También era el agua. Era el agua, les caía el agua, ¡zah! Se deshacía. Sí, pero este no es que se deshacía, este es que se podía ahogar. Ese es puta, y los aliens de... Es el minuto. Bueno. Y los aliens ¿De la Guerra de los Mundos? Ah, que con un catarro. Pues sí, o sea, solo vienen y ya, nosotros. Bueno, el Doctor Who, su Sonic Screwdriver no puede abrir Deadlock Seals. ¿Y cuáles son los Deadlocks? Ni madera. Yo por eso lo incluí, para que me lo explicaran. Ni madera. Ah, no funciona con madera. Con volado. Cuando, o sea, si a la puerta le pones una tranca del otro lado. Sí, pues sí. Pues sí. Pero es que solo ocuparon, se inventaron eso porque está sobreutilizada mucho el Sonic Screwdriver. Entonces, hoy a todos le ponen deadlock seal. ¿No te acordás en cuando la Amy se queda atrapada con adentro del trailercito con los Weeping Angels? Ajá. Ahí es deadlock, ya no lo podía abrir. Sí, claro, para efectos dramáticos tuvieron que incluir. Ah, pero mira, dicen que sí, que entre varios Sonic Screwdrivers sí se podía romper un deadlock seal. Tenías que juntar varios. Yeah. Pero también podías poner dobles o triples deadlock seals en cual te pisabas a cualquier. ¿Cuántos son Screwdriver? Tres, va, pues pongan cuatro. Sí, porque él sí podía abrir la pandórica, ¿verdad? Sí, sí. De adentro hacia afuera no se podía abrir. Bueno, el último fuego y sonido fuerte para Venom. Ah, cierto. Fuego y sonido. Ultrasonido fuerte. Es cierto, desde el principio. Con fuego es fuego nuevo. También. Pero no en el principio. En el principio solo con sonido le hizo pedazos. Sí, solo con sonido. Primero con las campanas fue en el segundo. Porque con las campanas se lo logró quitar él. Ajá. Y la primera vez fue el rifle de ultrasonido de Richards, de los cuatro fantasmas. Pero ella no era, ya lo andaba. Es que ahí se lo logró quitar la primera vez. Cuando descubre que era un organismo. Las campanas fue ya con. No, él solito. La segunda vez que se lo topa. Mira, aquí. Porque ese traje fue hasta donde no le brillaba el sol a Spider. Pero no fue que... Bueno, es que después cuando ya descubrió que no se podía quitar el traje, ahí fue que se va a las campanas. Uh-huh. Y ahí en la iglesia le cae a Eddie Brock. ¿Braddock? Él ocupa el rifle sónico para quitárselo a Eddie Brock. Ok. Creo. All right. Ahí nos van a corregir. Esas son las que... Rofe dice por acá, Aquaman dice que no puede estar más de una hora fuera del agua. No creo. O se deshidrata. Sí, pero siempre anda con un subaldecito. Sí. Y mete la cabeza. Lo malo es si come una media hora antes de entrar. Sí. Es que no se puede salir del agua. Se ha comido. Sí. Cuando le da hambre ya se cagó. No, ese era el hombre de la Atlántida. Patrick Duffy. ¿No se acuerdan? No, ese no. Sí le pasaba eso. Después de 6 horas algo así. Igualito, así como chimbol. Como epiléptico en el piso. Epiléptico en el paso del hombre. Como tilapia en lo seco. Pues sí, ¿cuándo conoce Capitán Planeta? Oh, no. Julio, make it so. Saludo especial a nuestro quieren. Amigo Jado, ese fulano, Nick, no Rooney y Rofe, que son los únicos que han logrado entrar al IRC por otros medios alternativos. ¿Explica qué pasó ahí? Pues no sabemos qué ha pasado. Yo creo que el proveedor que ocupábamos, que se llamaba Mibit, para que la gente pudiera entrar a leer y a platicar con nosotros, como que dejó de funcionar. Pero la mara que es, así como decimos en El Salvador, paloma. O sea, que resuelve sus problemas. Pero han podido entrar. Según yo que le hagan cucurrucucú. Mibit, que dejó de funcionar, del verbo ya desapareció. Fíjate que cuando trataste de conectarse a través de nuestro sitio, no nos da que la conexión ha fallado. Pero la gente que se conecta con clientes terceros, como Chatzilla, el Pidgin, Mirk y todos esos, sí se están conectando, seca. Usen otro cliente de IRC y se podrán conectar para escucharnos en vivo. Y platicar, mejor dicho. Para escucharnos, si los pueden escuchar. Y además tenemos un puño de gente escuchándonos, pero solamente los compañeros que mencionamos nos están chateando. ¿Qué nos ganamos, dice? Ah, se ganaron el poder hablar con nosotros. Que vamos a poder leer sus comentarios. En vivo. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con... ¿Hoy sí cómics leído? No. Sí, dale. Ya. La carne de necesidad. De comer algo. ¿Y el box office? Todavía no. Box office. Viene después. Y no hay el box office. No dejemos comer manía al tico. Bastardos. Según yo me iba a decir bastardos. Exclusivos. Es que hablo así cuando después de tomar el trago de horchata. Ah, ya está bueno, ya terminé de leer uno y medio, por lo menos. ¿Pasa? ¿Lo estás leyendo ahorita? ¿Cuándo era esta semana? ¡Wow! ¡Está fresquito, man! ¡Para que vean qué palabra somos los vatos! Está calientito. Yo pensé que era paja que lo estabas leyendo ahorita. Mira, por cierto, digo, man, antes de que este termine de leer la última página. alcancé a ver, así, a ojear el primero de X-Force. Y ese es el arte que se mantiene en todo el... No, cambian. Más porque es que... ¿No te gustó? ¡No! ¿Cuál es? Está medio pintado. El primero, el uno. El de Rob Liefeld. Es que es un arte como demasiado brilloso, no sé. Y... O sea, pero no es un Kanye X-Force, entonces es X-Force, no, a secas. Ah, no, ese ya. Ese está bien. Mal arte, men. O sea, no... Yo quizás porque iba con demasiadas expectativas. Pero arte pintado, así todo. Sí, ajá. Ok, bueno. O sea, no es mi tipo de arte. All right. Porque entre tu arte y mi arte. All right. Bueno. Vaya, Julio. ¿Qué has leído esta semana, Julio? Oh, ok, mira, realmente, ¿qué he leído en las últimas tres? Porque la sección ¿qué has leído esta semana? Fue la que cayó en el tiempo fuera, en los últimos dos programas. Y estas semanas hemos leído del lado de Marvel, más que todo, en Fear Itself. Uncanny X-Men 540 y 541 están contando las peleas de los X-Men en San Francisco contra ¿cómo se llama el fulano que anda? El Juggernaut. El Juggernaut, el del casco místico. Y está bueno. En el 540 es un setup prácticamente. Cómo llega a San Francisco, cómo los X-Men le están tratando de ayudar. Llega caminando. Llega caminando, sí. Y caminando tranquilito, nada que corriendo. Sino que va como paseando por el parque. 6 años después. Ah, sí, ya vino la amenaza que esperaba. Te vuelven a retomar los temas de que hay gente que está protestando contra los mutantes en San Francisco, que no los quieren, que les tienen miedo, que la alcaldesa, si es una mujer... Sí los apoya, pero está negociando. No es Schwarzenegger. Ah, no, sí, sí. No, ese era el gobernador. Gobernator. Mayorator. Así que... Y en el 541 ya vienen los talegazos. Ajá. Y ese es el que recomiendo. Porque ya Cyclops ya le quitaron el papel desde hace ya un par de años de niño bonito con miedo de pelearse. Hoy las hace de buen general... Pone las tropas en orden, diferentes olas de ataque. Parece una botella de Coca-Cola. Y el arte de Greg Land, fíjate que está. Yeah, me gustó. De caldera, no es caldera. Haz la mano si te gusta el chocolate. No nos gusta ese. No. No hemos oído nada de su tío. Así que, sumamente recomendado. Buena la pelea y lo mejor es que no termina ahí. Esa de sombrerito es la Emma Frost. Ah, la Emma Frost. ¿Y qué está haciendo con es traje un, de cowboy? Es que es su, su conference astral. Room virtual, psíquico. Es su proyección astral. Entonces, en lugar de hacer una llamada de conferencia telefónica con toda la mara, ella las une psíquicamente y todos están en un cuarto virtual. Ella es Skype. En su mente. Y ella está en un trono. ¿Y por qué estás tú en el trono? Es, porque ella dice algo más elegante que eso, obviamente. Pero hasta tira pedos bonitos. Huevo. No, no quiero ver la mierda. Catológico. Esa es la Hope. A ver, lo que está que está haciendo Jean Grey, ya revió otra vez. Sí. Por un momento eso pensé, pero no es la Hope. Entonces, es que el Cyclops utiliza casi todos para tratar de detenerlo. Pero nothing can stop the Juggernaut. Pero bien, no les cuento cómo es terminan. Mr. Dark. No, ese. ¿Qué cómic es ese, perdón? X-Men Uncanny 541. Okay. Ese es New Avengers. New Avengers. Bueno. Voy a Secret Avengers, New Avengers, Mighty Avengers, Avengers. No. Hay New, Avengers a secas y Secret Avengers. Son tres títulos. Solo tres. Pero el otro es la iniciativa. Es título Avenger, pero no lleva el nombre Avenger. Otra mierda. Iniciativa. Totalmente distinto. Los nuevos Avengers, número 15. Quiero tener una iniciativa, es muy diferente de que quiero vengarme. Claro. En el número 15, los New Avengers... Aparece la historia que todo el mundo estaba esperando. Chica ardilla. Sí, ¿qué va a hacer contra los monstruos de Fear Itself? Se lo va a quebrar todo. Que ella es la niñera del hijo de Luke Cage y la... ¿Cómo se llama? Es hijo. Y la Jessica Jones. Jessica Jones. Por eso la contrataron, no es parte de los Avengers. A ella la contrataron para ser niñera. Uh-huh. Y en este comienza en una tarde tranquila, que los Avengers no tenían nada que hacer. Tarde de verano. Uh-huh. Entonces, en lugar de ir a tomarse cafecito, Wolverine se pone a practicar contra es Iron Fist. Uh-huh. Pero el setup de la pelea es bien chido. Es práctica. Entonces uno le dice al otro, no garras, y el otro le dice, ok, pero no Iron Fist. Uh-huh. Y la pelea es buena, en práctica. Gana Wolverine, por cierto. Y al final le dice, ¿y eso que me ocupé solo al 60%? Ay, le dice, yo solo al 40%. En eso ya le cae toda la madre, todos los monstruos. Bueno, en este caso son robots. De los nazis. Y la fulana, la ardilla, está en clases en la universidad, en su tiempo libre. Y le toca salir corriendo. ¿Con la niña? No, ella solita. Okay. Sale corriendo a la mansión para cuidar a la niña. Y uh-huh. se enfrenta contra un par de los robots y las hace. Solo para llegar que en la mansión están todos los Avengers esperándola. Porque no se pueden ir sin dejar a la bichita sola. Entonces... Uh-huh. Porque ella no llegaba, no salían ellos a defender la ciudad. Ok. No, pero el paquete no, está no muy bueno. No se le ocurrió irla a buscar. No sabían dónde está. Estaban echándose un coco viendo televisión. Estaban peleando con Iron Fist. Estaban jugando Play porque como le bajaron precio. Claro. Ah, sí. Y el arte They're es... watching porn. Fíjate que eso es lo único que no me gustó, uh-huh. que el arte es de Mike Deodato. Ah, Deodato, o sea... Entonces, que es demasiado... digamos, serio de acción para este cómic, en especial en esta edición, que era más chistosa, era más light, digamos. Fíjate que no es tan light. Yo, o sea, cada vez que sale Squirrel Girl es como que salga Deadpool, es un chiste casi. O sea, el chiste de la tipa es de que ella derrota enemigos que vos decís, ¡pah, imposible! No, ¿lo leíste? ¿Lo leíste? No, es que tú has dado una muy buena reseña. Sí, no, y aquí estoy viendo el arte. Y también vi unos previews, entonces okay. Ya sabía que era Deodato. Entonces, Deodato es como que muy serio, digamos. Fíjate que no, es un buen equilibrio porque no es tan divertido. No es cómic. Ah, entonces, ¿cuál es el punto? Next. Hoy sí vamos a hablar de el nuevo Ultimate Spider-Man. Ajá. Fíjate que lo revelaron en la miniserie de Ultimate Fallout, algo así como Consecuencias Ultimates después de la muerte de Spider-Man. Es una miniserie de 6. Ese sí lo leí. Ok. En el número 4, que es donde sale el nuevo Hombre Araña, son 3 historias chiquitas, como de 6-7 páginas cada uno. Que no son ni siquiera historias, simplemente... No, es como... Oh, pasó esto y qué punto tiene, cómo amarra con todo lo demás, nada. No he leído los anteriores 3, no sé si hay alguna continuidad, pero en la primera simplemente te dicen, hay un fulano que en un bar le está dando, está pegándole a alguien, está abusando. El canguro. ¿Sí? El canguro. Y aparece el Hombre Araña a defenderlo y toda la gente hace la misma opinión. Ey, es de mal gusto que ocupes ese traje, porque saben que el Hombre Araña está muerto. Acaba entonces, de morir. El fulano, el nuevo Hombre Araña, te sacan que es un niño, se ve más pequeño que Peter Parker. Más cabezón. Y se nota que es inexperto, no sabe pelear, no sabe defenderse, sobrevive de milagro. Y en la última página es que se va a una azotea, ves que sí puede subir las paredes como el Hombre Araña. Tiene sentido arácnido, uh-huh. que le avisa del peligro, pero no lo puede utilizar. O sea, él dice, hey, algo va a pasar y no se quita, no voltea a ver. No, y hace un comentario así como... Aquí está el ardezón otra vez, o la picazón, algo así dice. No dice en mi sentido arácnido. Tiene urticaria. Ah, sí. Y lo interesante es que al final de su aventura dice, hey, me parece que el traje es de mal gusto, entonces. Ya te anuncia de que se lo va a cambiar. Pero mira, interesante, no me había fijado en algo. No tiene shooters. Acuérdate que era orgánico. Que los poderes de Ultimate Spider-Man eran shooters orgánicos. De ahí fue que nacieron. Ah, ok. Pero fíjate que lo ocupa en esta... No me acuerdo si lo ocupa. Fíjate que cuando pelea contra el canguro, creo que no. No ocupa ni siquiera orgánicos. No ha salido el 5, ¿verdad? ¿O sí? No. O ya salió... Porque sí que se cambia, que ya salió en otro cómic. Ya salió es que ya salió la portada por lo menos en previews, de Ultimate Spider-Man. Okay. Y es un traje, siempre motivo arácnido y todo, azul, rojo, pero con otros... Diferente. Tiene, no, tiene bastantes tonos como bien oscuros, como negros. Ah, es que como que ya no tiene la telarañita esa encima del rojo, sino que es como más negro y... No, yo no digo él, yo digo el traje. También. O sea, es transparente. ¿Qué pasa? Yo estoy hablando del traje. Sí. Y así con la araña, solo la araña en rojo, así más casi como el de Venom, creo yo. Ya lo vamos a sacar acá. Pero ¿sabes qué? No cae mal. Esa mini historia que sacan, no, cayó simpático, cayó simpático. No, sí, cae tampoco mal te dejó como, quiero leer más. Pero... Fíjate que sí, dan ganas de saber cómo obtuvo los poderes, que dicen que no lo van a contar al inicio, no va a comenzar con origen, sino que más adelante vas a tener que leer un par de meses. Y sería chivo que te fueran como dando pistitas, vea. Eso sí. Ay, y lo otro es que... Esto fue, va, hijo de puta. Se ve bien claro que él no sabe pelear. Peter Parker se lo pisó. No sabe defenderse. Se pisó la mamá. Entonces tiene mucho que aprender. Entonces puedes ver que esperarás tener la evolución del personaje. Va a evolucionar. Va a ser la parando. Siguiente historia chiquita es de Reed Richards, que en el universo Marvel es malo. Entonces te dice que la... En el universo Ultimate, que ahí en la zona negativa sobrevivió al ataque a todos los superhéroes, que lo daban por muerto, y te dan una historia cómo logra con todo lo que encuentra ahí tirado, logra construir una máquina que lo regresa a nuestro universo, entonces ya te dice, va a regresar a joder aquí. Y la última historia, que es medio, es lenta, es una periodista hablando con una persona del gobierno, de una agente secreta. Es que al principio decís qué potas están hablando. Sí. Pero qué paloma, lo último. Sí, lo último. Ah, ¿lo leíste? Sí, último. Va, spoiler, aquí pero, va. Pero eso viene desde la serie Ultimatum. Ah, de veras. Porque al final Nick Fury le revela a Magneto, le dice, hey, vos estás luchando por la supremacía mutante y nosotros lo hicimos. Ah, es cierto. Pero eso no lo habían vuelto a tomar. ¿Pero a qué se refería con que no era el super suero? Que por experimentos para duplicar al Capitán América, hicieron una nueva raza. Bueno, de ahí salieron los mutantes. No sé qué putas hicieron para que se esparcieran los poderes mutantes a la población general. Ah, empezaron a coger de los lindos. Eso es bien fácil. Sí. Pisen que vienen pisando. Sí, pero Mara que le dieron no genes de conejos, ver, inclusive. Había uno que era el conejo man. Pisa man. Y la cuyo woman. pero así, como salían mutantes de Mara que nada que ver con ese proyecto, me imagino. Porque salían por todo el mundo. Y ya anunciaron de que van a relanzar el paquín de los X-Men, Ultimate. Y que va a comenzar bien interesante con los que salían en Spider-Man. La Antorcha Humana, Iceman, la Antorcha Humana de los X-Men. Sí, pero hoy va a salir en el paquín de los mutantes. Sí, la que atraviesa, Kitty Pryde. Posiblemente en la portada sale Wolverine, no sé de dónde. Habrá que ver. Él fue. Ay, está. Ya, es que él fue salió, primero. Él fue el primer mutante. Pero hoy todos son hijos de Wolverine. Yo soy su tate, hijo de Wolverine. Sí. Y el último. Esas demandas de paternidad. Amazing Spider-Man 666. Sí. Uy. ¿Quién lo coloreó? Brubaker. No, Marte Gracia. Sí. Okay. Lástima que no está coloreando el resto de la serie de Spider Island. Esa fue la introducción. Okay. Te lo puedes saltar si crees, porque ahí te dan un este estatus de Marte Gracia. Cubo de qué está pasando en Spider-Man. Okay. Te dice qué pasa con la tía May, con la novia Spider-Man, y la Mary Jane. Y la tía May también le va a dar poderes araña. Fíjate que en el principio comienza telarañas por todos que lados. Se está trasladando a Boston. Por allá ya tiene una telaraña en medio de las patas. No, porque ahorita anda con el tata ya de Jameson. Sí, pebito ya. Le tocó desempolvar así, ¿no? Pasó así el plumero que, ahí. No, y fíjate que me vampiro. Preocupan esa pareja porque cada vez que los veo dibujados, los dibujan más jóvenes. Va a llegar al punto que van a estar más bichos que Peter. Sí, al paso que van. Que a veces que. Chimichumi, como que re buenas. O sea, recargan baterías. pero la historia está muy buena. Te saca al final que es el Chacal. El Yacal. El que está detrás del del plan este de darle poder, que inicialmente él dice que es como al 0.01% de la población. Ah, o sea, puta, pero el 0.01% son como 8 personas. Mira, en Nueva York ¿qué? Son como 10 millones de personas, el 0.01% estás hablando como 10 mil personas. Ya, un cachimbo. Pero no sé si lo va a descontrolar y no le va a pegar los cálculos, pero ya comienzan a aparecer los primeros fulanos con poderes que Spider-Man dice, y en la noticia dice que yo estuve entalado, pero yo no estuve ahí. Pero comienzan a haber avistamientos. Si mal no recuerdo, soltó un vergo de araña, así con poder. Como que soltó el vergo de araña radiactiva. Fíjate que no sé ¿quién? Cómo lo hizo, ¿no? El chacal de la tomó. En ese que leí yo no dice cómo. Solo dice que sí. Eso sí, la gente se deforma, le salen 4 patas de la espalda, todos monstruosos. ¡Puta de la espalda! Menos mal que la espalda. Y la coloreada está chiva. Hay lugares por aquí. Tiene detalles muy buenos, más que todo cuando está en los exteriores, la sombra de los árboles otra vez. Es muy bueno. Y no sé si a propósito, en lugar de colorearlo, que normalmente los de Spider-Man son como colores bien vibrantes. Uh-huh. Si bien es cierto, siempre parecen mucho rojo, mucho azul. Yo lo he visto bien estático. En este caso son como bien más vemos. Controlados, como que te está dando el ambiente una historia más de suspenso o de... O que viene algo malo de México. Bueno, y hay más, pero hay que dejar un par para otra semana, sí. Si no, no vamos a tener de qué hablar. Señoras y señores, vamos a continuar con Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Aquí se me va a ayudar porque no me pago ninguna de estas movies. No, pero ya las vimos todas. La número 5 es 30 minutos o menos. Una película bien corta. Es una película de un gran banco. Una gran pisada que le pega alguna leche. Pirate, ¿esa cuál es? Se llama El Quickie. Fíjate que yo leí. Nada que nos interese a nosotros, seguro. Pues nada que. Oh my God. Esa hizo 13 millones. Costó 28. Así lo grande es el millón. La número 4 que bajó desde la posición número 2 fue Los Pitufos. Hizo otros 13 millones. Ya lleva 101. Yo solo he oído comentarios, además de los de ustedes, malos de esa película. Yeah. Los niños leen. Sucks. Así que, sí, no. La número 3, esta sí sé de qué trata. Es Final Destination, número 5. La 5. Wow. Parte 5. Yo solo vi la primera parte. Yo me acuerdo que la anterior supuestamente había dicho que era de Final. Final Destination nos mintieron. por ahí en YouTube hay un video donde está todas las muertes de Final Destination así como hechas un solo... Hey, pero en 3D, imagínate ver la muerte en 3D, qué emocionante. La mer. Y ves la gran os que anda, no se llama os, ¿cómo se llama? La hostia. La guadaña. No, la guadaña. O sea que ese video que hicieron es como un music montage de todas las muertes. Entonces si quieren ver eso, mejor vean eso y no está muy... la número 2 se llama The Help, la ayuda. ¿Seguro que se llama The Help o es The Apple? The Apple. Que es la historia, de Pablo Mármol cuando se los traga a Dovedic. No, mira, para darte una referencia, la comparan a Eat, Pray, Love. No. Ese tipo de película es qué buenísimo. Que se llenó de mujeres las salas de cine ese fin de semana. No, pero dice que el título está muy bien puesto, estaba leyendo yo, porque es lo que gritan todos los hombres que llevan las mujeres a ver la película. Las marcas de uñas así afuera del cine. Puta, no sé. Pero ya esperen la secuela, porque esta hizo 26 millones y costó 25. O sea que de ahí para allá todo hay ganancia. Y tiene 8 estrellas en IMDb, fíjate. Oh, my God. Mira, después de haber ido a ver Capitán América, Thor, ¿qué más? X-Men First Las Class. Las mujeres están vengando. Green Lantern. A mi esposa la voy a tener que llevar a ver esa para medio balancear el... Decirle los pitufos eso con todo eso. la número 1, Rise of the Planet of the Apes. Bien. Se mantuvo. ¿Segunda semana? Sí, ¿no? Y le fue bastante bien. El bajón fue el promedio de lo que bajan siempre estas movies. Bajó un 50% de la recaudación semana pasada. Le bajó el arrocito ya. Él le dio el arrocito, hizo 27 millones, ya lleva 105, costó 93. O sea, ya superó su costo. Ya es segura. Acuérdate que siguiente el doble. Continuación. Hay que considerar el doble, pero ya The Lowering Again of the Planet of the Apes. 8 estrellas también en IMDb. Me voy a esperar que salga DVD esa, fíjate. No va a ser. Sé que me va a dar recuerdo. Ya no la voy a ir a ver el cine, francamente. Va a ser cine. A mí nunca me ha gustado esa. All right. Bueno, señoras y señores, entonces ahora continuamos con el Open Mic de esta noche. Primer tema del Open Mic, teníamos por ahí es un mini review de Dylan Dog. ¡Ey! Mira, en mi búsqueda incansable de películas geekas, ajá, poco conocidas, me encontré con esto, Dylan Dog, Dead of Night, algo así como en lo más oscuro de la noche o lo sí, esa, profundo esa, de la noche. Cuando se perdió la Tunk. Hablamos de eso hace tiempo y abrió mal. O sea, abrió mal. Es una comedia de aventura con mezcla de terror. Está basada, lo que no me enteré hasta el final de la película en los créditos, en un cómic italiano de terror que está publicado desde 1986 hasta el presente. O sea, sigue. Wow. En el cómic, que es un detective basado en Londres. En la película, es un detective basado en Nueva Orleans, en una ciudad donde hay muchos entes sobrenaturales que viven mezclados en la población y que nadie se da cuenta. Uy, estoy viendo ese dibujito de Wikipedia. No, el dibujito ese no le pongas atención, es el cómic italiano. El actor que hace de Dylan Dog es Brandon Routh. Dije Superman. Superman. No puede ser tan mala. Lástima que era mala pista. Super Saiyan. Mira, la película es malita. Es mala. Sí, 5 estrellas tienen. En pero para ver si así alquilada o que el señor Torres te la preste, es magnífico. Uh-huh. No da mucha risa, pero sí tiene buenas pasadas. Él tiene un ayudante. Hace de caso que están viendo el ayudante aquel de Constantine en la película. El fulano que le manejaba el taxi. Shia LaBeouf. Me quería acordar que era alguno famoso. Lo mismo, solamente que a este en la tercera escena lo matan. gracias a Dios, dije, ya no va a volver a salir. 4 escenas después, el fulano va a la morgue del... Y lo revive. No. Resulta que los doctores que están en la morgue, cuando les hacen los close-up, le ves algo raro en la piel. Ajá. Resulta que son zombies. Y que trabajan ahí y andan buscando piezas humanas que puedan ir a revender porque a los zombies se les pudren las partes humanas y se las reemplazan para uh-huh. seguir existiendo. El tráfico de entonces, de partes humanas. Quien mató al ayudante, lastimosamente, era un zombie. Así que el ayudante revive como zombie. Ok. Y pasa jodiendo toda la película que se le andan cayendo partes del cuerpo. Bueno, realmente él pierde un brazo y tiene que ir a un body parts, que toda la gente piensa que es reparación de automóviles de repuesto, partes de repuesto. Yeah. Uy, no necesariamente la película. Pero no, es un lugar donde van los zombies a la noche a buscar partes humanas. Entonces le ponen una nueva, pero resulta un brazo afroamericano, todo lleno de tatuajes, el que le ponen bien cholo. Mismo brazo que al final el malo se lo arranca. Y le pega con el brazo. Y no, el bicho lo agarra y gracias a eso comienza a pegarle como que bate y logra ayudarle al otro porque es medio inútil. Mírala, vela si no tenés nada que hacer. No es tan graciosa, sí tiene efectos especiales, son más o menos. Y la película... Espero que tenga efectos especiales y que no haya zombies de verdad. Y la película está hecha al estilo la de Mike Hammer o el Halcón Maltés de Bogart. Aquello de que el detective está todo el tiempo narrando lo que está sucediendo. Yeah. Y que la noche es oscura, que no sé qué, que la lluvia, eso. Ciudad oscura. Bueno, también continuamos con un review de un juego de Bertomán. ¿Sí? Fórmula 1, ¿no? Sí, Bertomán lo hizo. Ah, bueno. No es tanto del juego, sino que ese juego que yo ya he estado jugando por un par de meses, ¿verdad? Que es el Fórmula 1 2010. Ajá. Que es el último que ha salido ahorita, pues, ya a finales de septiembre, entiendo que sale el 2011. Septiembre. La onda es que es un juego muy bueno, bastante realista para mi gusto, porque difícil de controlar el carrito. Uh-huh. Pero la onda es que por ahí, aquí en un lugar que nosotros conocemos aquí en El Salvador, como el mercado de pulgas, no de lágrimas, sino que de pulgas, que se ha convertido poco a poco como un Chile. Mini que tiene síntomas así de como serían allá las tiendas y los lugares famosos en Akihabara, vea. Solo falta un café donde se vistan de mucamas. Porque es una tienda donde venden prácticamente cosas usadas. No sabemos de qué procedencia. Pero, ¿se cayeron de algún camión? Ajá, ¿qué? Pero no sabemos. Poco a poco se ha ido proliferando ahí las ventas de juegos, tanto que ahora creo yo que el 80% son juegos de video. Wow. Entonces, no, ¿cómo no? No, todo un 60 todavía. Va, por la 75, ni vos ni yo. ¿Y cuál es ese? ¿El que está en la Constitución o en la parte del Blue? No, el que está en el Blue. Ok, gracias. Y que antes solo era uno, el uno de un chino. Que sí, solo había uno. ¡Un chino! Pues sí. Plata de chavete, güey. No se entendía, ¿no? La verdad, contigo, ¿cómo fuimos? ¿Cómo fuimos la semana pasada, un par de semanas en las vacaciones? Y yo así preguntando con el bicho. O sea que ese recostado. Vos llevas guardaespaldas cuando sí, vas. Sí, sí, sí. No, carne de cañón. Él corre más rápido que yo. Es todo lo que necesitas. Yo así recostado, con el bracito así. Mira, ahí tenés tal juego. Y no tenés tal este. Y este que. Mira, y por cierto, no tenés un timón para Play 3. Ahí tú estás recostado en uno. Y yo, ¡ay, hueputa! Y ya me lo arruinaste. Lo desequilibraste. No, en la cajita. Entonces yo lo vi y le hice mala cara al timón. Pero no era el Logitech Formula, el tipo Ferrari y toda esa onda, ¿no? No, era un Logitech, pero para empezar no tenía pedales. Ajá. Entonces yo fui aquí. Ah, pero era pedales de mano, así de eso paddles. Es lo que yo no sabía. Ajá. Entonces no lo compré. Después yo me fui a verlo y decía, bueno, y si yo me compro ese timón, ¿en qué lo voy a poner? ¿Vea? Porque es lo que me habían prestado. Pero, o sea, yo he dado por hecho que lo iba a comprar, porque eso que, ¿cuánto vale? Tanto, ok, va, chivo, nos fuimos a dar la vuelta y eso que pasábamos otra vez por la tienda. Después estábamos así, otra tienda y pasábamos otra vez. Te hacía carita. Sí, es que yo me quedé picado. Entonces me fui y yo decía, ¿en qué lo voy a poner? ¿Verdad? Picado, para que quede realmente muy interesado. Fino. Exactamente. Después me metí a internet a ver los reviews. Resultó que cabal, que los pedales estaban aquí como en el shift paddle. Uh-huh. Y que estaba diseñado para poner sobre tus piernas. No para poner, entonces, cabal, como yo tengo esa gaming seat, te sentás y te lo pones sobre las piernas y te queda, pero perfecto, o sea, bien chido. No pesa mucho ni nada. No pesa mucho. Y hasta tiene unos borrados que se expande hacia los lados, entonces te queda bien cómodo sobre las piernas, no se calienta, tiene force feedback. Estoy feliz con el timón, me pasó como $30. Te hace vibrar las rodillas. Ay, sí. Después vas al baño bien chivo. Ajá. No es necesario pegarse en la rodilla. Sí. Entonces, sinceramente, el juego cambia tanto jugándolo con timón. Yeah. ¿Verdad? Buenísimo. O sea, antes era como manejar un helicóptero. ¿Y funciona para cualquier juego? Según los reviews, yo solo lo he probado con ese, dice que sí, aunque algunos juegos no tan bien. Pero sí, por lo menos, en Need for Speed, lo que decía, en tal vez para los más nuevos, por lo que sí decía en el review, es que por lo menos decía el chavo que estaba haciendo el review, que yo lo había probado para Gran Turismo 5, y que Gran Turismo 5 tiene settings especiales para cuando lo jugas con timón. Ajá. Entonces que a él le había funcionado para lo hace más difícil. Entonces, bueno, dije, vamos a ver este, pues, porque este juego tampoco como es nuevo, es del año pasado, pero sí también tiene features especiales para el timón y trabaja muy bien. Wow. Entonces, estoy feliz, le estoy metiendo más a ese juego. Ya lo había dejado así como que... ¿Te acuerdas el modelo? Logitech. No. No, bueno. No. Bueno, entonces un positive review de timón para Play 3. Indie-Pfizer. Señoras y señores, también tenemos un review de The Instance, que es un podcast... para los que juegan World of Warcraft y que están en el guild de los geekos o jugando en cualquier parte. Vamos a comenzar a perder oyentes. No. Suddenly. Hay un podcast muy bueno que se llama The Instance, que lo pueden encontrar en theinstance.net. Podcast semanal, ya van por el episodio 240. Si ya ponerse al día va a costar. No, solo tenés que ir escuchando los más recientes. Sí, porque oí los primeros y cuando... Estamos acaba contra Molten Core o algo así. Es una cosa que no existe, capaz. En el juego. Y que si quieren ser buenos hunters, tienen que ir a domar bestias al no sé qué región, ya desapareció. No, te acordás. Y tantas cosas que antes en el juego tenías que hacer y ahora ya nada que ver. Como darle de comer al pet, que ahora ya te olvidas de eso. O si querías ir a un calabozo. Hoy se mueren de hambre solitos. Sí. Hoy ellos se alimentan solo. Sí. No, y eso que si querías armar un grupo de 5 para ir a un calabozo, tenías que estar como una hora en el chat preguntándole a la madre. ¿Alguien quiere ir? No existía el dueño de Fender. ¿Alguien quiere ir? Bueno, está bueno, está súper chivo. Hay un uno de los participantes ahí, de los hosts del show, del programa, The Terpster, que es un chavo de Inglaterra, que es matado de la risa. Que por poco se lo pisan allá en las... En los riots. Los riots. Pero está bien interesante lo que dice, que él dice, él cree que los riots son provocados por World of Warcraft. ¿Por qué? Porque en World of Warcraft cuando matas a alguien, pum, se le caen las cosas y en todos los del grupo tienen que lootearlo y tenés que hacer roll y tenés que decir si querés greed o need lo que le ha caído. Y después tiras un dado para ver quién tiene el número más grande y ese se lo queda. Entonces dice que, sí, me imagino un puño de gente de los que estaban looteando, ¿verdad? Una plasma que no se queda nada. Estoy tirando el dado. Me lo llevo yo. Y dice, no, eso ni te sirve a vos. No, eso es para hunters, dice el otro. No, ¿cómo vas a creer si es un plasma? No, está divertido. Siempre salen cosas así ocurrentes. TheInstance.net. Y tenemos también un review de Torchwood. ¿Cómo va Torchwood, señores? Don Julius y Don Brito. Cuarta temporada, le estamos viendo con Britoman. Sí, pues, cada quien por su lado. Claro, claro, claro. Yo ya vi 5, él ya vio 2. Yo he visto los primeros 2. Los primeros 2. Ah, y bueno. Este fin de semana salió el 6, en total van a ser 10. Es una sola historia que amarra todos los episodios con spoilers. Se trata de que de repente nadie se muere en el mundo. Ay, qué chido. Sí. No, porque de Yuka, ¿cómo lo plantea? Porque dice, solo se están, o sea, los que están ahorita que no se mueren son los humanos. Uh-huh. Animales y todos siguen muriendo. Entonces dicen... Y probaron así matando un conejito. ¿Cuántos se mueren cada hora? Pues dan un número que te asustas, vea. Entonces toda esa gente ya no se va a morir, pero siguen naciendo más. Entonces se va a acabar el agua, se van a acabar los recursos, se va a acabar el espacio, se va a acabar... ¡Puta! En tanto tiempo, vea. La biomasa va a ser puros humanos encima de otros. Así. Y después en el siguiente episodio, comienzan a, como hay una persona que es una médica que trabaja en un hospital, ella se comienza a enfocar a decir, hey, ya no traten de emergencia eso los enfermos que vienen graves. Estos ya no se van a morir. Traten a las personas que tienen infecciones, porque tenemos que evitar que las infecciones se propaguen. Una cosa es que no nos muramos, pero nos seguimos enfermando. Entonces, es que eso era lo yuca, que no era enfermos, que no había healing factor. O sea, si vos de repente recibiste una herida que normalmente sería mortal, ahí vas a estar vivo con el dolor, haciéndote mierda, sufriendo, pero ahí vas a estar. No te vas a curar tampoco. O sea, que nomás quiten esto de, resolvimos el problema. me imagino que es lo que va a pasar al final. ¿Qué más? Sí que ya mucha gente lo planteó. Lo yuca es que, bueno, que en el... Se dan cuenta en el primer episodio que toda la gente, o sea, prácticamente es inmortal, pero el Jack, que es inmortal, él se da cuenta de que las heridas que está sufriendo no se le están curando. Uh-huh. Entonces como que se invirtió ahí algo. Del equipo estándar de Torchwood realmente solo hay dos. Solo hay dos, te dicen que en la tercera temporada... Ajá, son los dos sobrevivientes. Ahí va spoiler, lo siento. Uh-huh. En la tercera temporada algo pasó y los demás, salud, dijeron. Por cierto, el Captain Jack se cogió creo que a todos los demás del equipo. Y creo que sí, porque se le sale el agua por todos lados, ¿verdad? Sí, sí. Pero mira, una gran paja. Por ejemplo, en el segundo episodio, el que se fue a buscar al Jack, que a duras penas podía caminar porque le habían atravesado la barra casi el corazón, vea, y estaba que se hubiera muerto si no hubiera sido por esto. Así él se levanta, lo va a buscar, él logra averiguar ahí, porque él es el de la CIA. De la CIA. Entonces, y ya cuando regresa, ya caminando, está dándose verga con todo el mundo bien tranquilo. Ya, en el segundo episodio es la pasadita del avión. Sí. Bueno, que lo envenenan. Al... No, pues sí, pero. Pero suena pero bien, bueno. Doctor Who. Esas pajísticas. Sí, sí. La historia es bien acelerada, va a ritmo rápido, no te aburrís. Pero en los 5, porque por lo menos he leído un review de que decía de que parece que como que en los últimos 2 episodios más o menos mira, se desacelera y como que están extendiendo para llegar. Sí, es cierto. Los primeros tres son bien rápidos, pero los últimos dos, que son un poquito más lentos, son bien interesantes. Okay. Porque, es que no quiero decir nada. Sentí bien repetitivo, sí te voy a decir, porque yo, ¿te acordás que estaba viendo la primera temporada? Uh-huh. Después tú me dijiste, mira, no es necesario. Entonces, ok, la voy a seguir viendo, pero voy a empezar a ver la cuarta ya. Entonces sentí bien repetitivo lo de la chava que conoce él al principio. Es cabal como en la primera temporada, no sé si tú lo viste. No, no lo he visto. No como he visto. Conoce a la... ¿Cómo se llama? A la sobreviviente. Okay. Cabal lo mismo, que se da cuenta, que lo empieza a seguir, que descubre todo, vaya él. En ese entonces sí todavía está el cuartel, ahí va, mira, le enseña todo. Y al final, mira, y por aquí, por cierto, este es un voladito que te va a dar amnesia. Ahí va. Entonces, lo mismo, pero que ella se había dejado pistas y todo, y por eso empezó a recordar de nuevo. Entonces, bien parecido a la rubita que... Okay, era como el asistente del chavo este. De la CIA. El que lo fue a buscar. Pero va bien. Por lo menos los dos primeros episodios que yo he visto, súper bien. Pues eso que te dejan picado de seguirla viendo. Sí, seguirla viendo. A mí me gusta la combinación que han hecho, como es una coproducción con una compañía en Estados Unidos. La mitad se está haciendo filmada en Inglaterra y se ven que son sets ahí. Toda Mara habla con el inglés, con la lengua toda arrevesada, el acento inglés. La otra parte es en Estados Unidos. Al final, el equipo que forman temporal es mitad gringos, mitad ingleses. Y la interacción entre ambos es bien interesante también. Discriminan entre todos. Sí. Y él y el Jack todo el tiempo les tira así indirectas de que yo he estado aquí mucho tiempo, que no sé qué, y los, como los, que no y le, los gringos no le todavía, creen. ¿No? ¿Ah? No le creen que es inmortal. No saben por qué dice esos comentarios. Pero también yo no sé si ya después dieron alguna pista más, pero por lo menos te deja bien picado eso cuando el chavo se da cuenta, momento, la última muerte fue a tal hora, ¿verdad? Tal día, tal hora. Justo en el momento en que empezaron a caer los mensajes Torchwood. ¿Qué onda? Sí. Como que algo tiene que ver, o sea. No lo han terminado de resolver, pero sí le dan más seguimiento. Hasta ahí digo. No, pues sí. Oh, right. Así, pero Mara, si tienen la oportunidad. Recomendada. Entiendo que ya todos los episodios ya están disponibles legalmente en la tienda del señor Torres para que ya puedan irlos a alquilar o a comprar. Hasta el 6, ya está disponible. El 6. Nice. Legalmente. Nice. Bien. Señoras y señores. Depende de dónde viva. Uh-huh. ¿Ya? Ya. Sí. Estuvo. Sí. Open mic. Sí, el open mic lo comenzamos de hace rato. Sí, fue todo. ¿Y qué pasó con el trivia? Me esforcé en buscarlo y... Bueno, ahí está. Bye. Señoras y señores, seguimos con un... El trivia de la semana. Y ahora los cómics, le digo. Me faltó su cabeza de basura. El trivia es que acabo de leer otros cómics. ¿Qué dice? Adelante, Julius. Ya nuestra cabeza de basura. Todos sabemos de que Marvel está celebrando con los laureles del triunfo el hecho de que ha tenido tres películas muy taquilleras este año, muy exitosas de cómics. Pero a muchos se nos olvida que la primera película basada en un cómic de Marvel, basada en el cine, que fue hecha para cine. Espérate. ¿Del estudio Marvel? No, basada en cómic de Marvel. Del universo Marvel. Primera película de un personaje de Marvel. Sí. Basada en cine. Howard the Duck, en 1986. Oh. A esta altura nadie se explica cómo Howard the Duck pudo superar en más de 10 años a Iron Man, X-Men, Spider-Man, Capitán América, y fue una película por mala. Todo despreciada. Pero entonces a mí me gustó, lo voy a admitir. Sí, yo la fui a ver y a mí me dio gracia. Más una escena de Elizabeth Shook. Pero bueno, pero espérate, cuando tú te decís cómo lo pudo superar a ser el primero que llegó, que dijeron, hagamos película de Sí, no es que hizo más plata. No, sí. Superar por en 10 años en tiempo. Como esa fue la primera película que hicieron. Y se tuvo que esperar más de 10 años para que apareciera George Lucas. Para esperar la segunda, que fue Blade. La segunda película basada en Marvel. No, otra vez, ni siquiera un personaje conocido, bueno, sino que era de los menos conocidos. Ahí no estamos contando TV Movies. No, series. No hubo una Spider-Man en los 70s, vos. Es que no es que era TV Movie. Era made for TV. No, ni siquiera TV Movie. Era el piloto de la serie de televisión que aquí en El Salvador la pasaron como película de cine. Y hoy me acuerdo que fui a pagar los 15 centavos de dólar del entonces para ir a ver. Y fueron varias, fueron tres. Sí, y todas eran los inicios de las temporadas que nos pasaban aquí como películas en el cine. Años después la pasaron a la televisión. No, es que de reveras no hubo nada más. No, estaban las dos de Punisher. Estuvo la de Punisher, Dolph Lundgren. Y la de Capitán América. Aquella de Capitán América en la moto también. Y fue para 4TV. Una toda cacaza que el Capitán América en una moto. Sí, sí, yo la vi. Yo vi un pedazo. La de las orejas Yule. Que tenía un escudo transparente. Que esa fue después de Howard the Duck. Eso estoy seguro. Fue y los Cuatro Fantásticos no la sacaron. La de nunca salió. ¿Cómo se llama? Nunca salió la de... ¿Cómo? Roger Corman. La de Corman. Es Marvel se arrepintió por lo menos y dijo, hey, dámela. Uh-huh. Y está enterrada en alguna... bajo el... Ya se filtró. Ya la vimos. Ya está más que filtrada. Yo no sé para qué. Vaya, pero... Es que fíjate que tal vez la movida, quizás en aquel entonces de Marvel con Howard the Duck, fue enfocado a los niños. Solo aclarando, ¿sí? Punisher, Dolph Lundgren, fue 1989. Ah, ok. Entonces, mucho después de... Sí, fue después, pero fue antes de Blade. Antes de Blade. Blade fue 92. 90 y algo, sí, 90. Y Blade fue buena. Fue buena. Es que esa fue la que rompió la maldición Marvel. Porque decían, creo que Blade fue en 98. 98. Sí, 98. Y la que no le, o sea, la maldición por la que está pasando ahorita DC. Sí, que solo le ha pegado a Batman. Sí. Algo así está. Pero realmente la que hizo el boom fue Spider-Man. Pero fíjate que DC ahorita es un poco distinta porque las películas que hace son de alto presupuesto, pero no le están pegando. Yeah. En esa época la Marvel. ¿Qué será? Yo creo que podemos responder esa pregunta. Tal vez dar más argumentos de esa pregunta cuando veamos Green Lantern. La Marvel en esa época, Howard the Duck sí tenía su medio presupuesto y efectos especiales y también. Pero Punisher, ese nombre. Los Cuatro Fantásticos. Ni el traje. ¿Qué diferencia con lo que vos dijiste, creo? Una puta camiseta. Es una puta camiseta que vos la hiciste para un... Para Halloween. Para un Halloween y la hiciste en media hora. Una hora. En lo que porque estaba lejos la tienda donde fuiste a comprar la camiseta negra. Pero... Puta, ¿y en la película por qué no lo pueden hacer? No sé. Algo tan sencillo como... Tal vez por eso en el sitio que lo estaba leyendo no incluyeron esa de Punisher, porque... se les olvidó. Estaba demasiado alejada al cómic original. Pero solo tomó el nombre. Die Hard. Ponerle a Bruce Willis la camiseta de Punisher y ya es una buena película de Punisher. Pero le faltaba pelo. No, yo sé, pues, y cambiar el actor. Pues. En el 89 fue Punisher, sí, tenés razón. Louis Gossett Jr. salía, bueno, imagínate. Pero esa era nuestro... Yo creo que aquí la vi, fíjate, porque vos tenías, no sé si tenías el tape o lo alquilamos. Yo no me acuerdo haberla visto, francamente. Sí, aquí en tu casa la vi. No aquí, en tu casa. Louis Gossett Jr., imagínate. ¿Quién es Louis Gossett? Aquel negrito pelón que salía en toda la película de los pilotos aquellos. Que el papá lo habían... Uh-huh. Que era un missing in action. Ese era el alien en Enemy Mine. También, creo que sí, ¿verdad? Sí. Que tuvo un hijo, el culer. ¿Y quién era el humano? El papá era... No, el humano. ¿El humano quién era en esa película? ¿No se acuerdan? Es que película más mierda. Yo me acuerdo que vi pedazos de cuando lo daban en cable, pero... Yo la vi toda. Me di cuenta que le estaban dando, me senté y la vi toda. Me desesperé un poquito. Era el... ¿Cómo se llama? El que salió de General Hawking. ¿De qué estaba hablando? Enemy Mine, ¿te acordás la película del alien? Ah, sí, ¿quién hace las veces de Dennis Quaid. Dennis Quaid, gracias, sí. Sensei. Sabía. Ah, ya saben, los estoy oyendo, pero mejor me callo porque dicen que les arruinó el show. Que se cogió. Lo pensamos, pero no lo decimos. Lo arruinás cuando te vas a la mierda y nos dejas. Sensei, pues sí, contestando hasta el mierda. Cuando Julio nos da paja de que, sí, yo lo vi cuando estaba chiquito. Ajá, sí, y lo vi la semana pasada. Cuando jugaba con los Pitufos a los 15 años. Pues sí. Mira, hoy sí, Open Mic. Fíjate que en News Around. Hoy sí. 45 minutos. Ay, hombre, yo que tan apegado al libreto me gusta hacer siempre. ¿Qué pasó, Sensei? Dale. Estoy contento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sensei? Porque por fin están como yo estoy siempre. ¿Cómo? Sin tema. Sin tema. sin ver películas en el estreno. ¿Y por qué te tardas? ¿Y sí, cuándo van a ir a verla? El Super 8. Ah, Super 8. Peligra. Puta, sí, peligra. Está peligra. Porque cuando salga Green Lantern, no sé si sobrevive. Mira, y la onda es que yo realmente no sé cuál es la razón por la cual quitaron la función subtitulada. Pero... Se me hace que le odio la algo tiene, o sea, para que la hayan quitado el fin de semana, quiere decir que no es algo que lo podían resolver fácil. Sí. Mira, pero no creo que lo puedan resolver para esta semana. No era la función XD. Es que era la única subtitulada. O sea, no había subtitulada. Ok, por definición es digital, no es cinta. Ah, la borrada. Se le rayó el CD. Están ahorita con la pasta de dientes y arreglando. Pobrecito, el que la rayó. Sí. Lo tienes de plantón. Iron Eagle era buena. Ah, salía luego. Iron Eagle, sí, esa. Y que el chico se ponía un cassette. Ah, sí. Gran rocón cuando andaba en el avión. Okay. Mira, el otro artículo que estaba interesante, están hablando del dinero que recopilan las franquicias en el cine. Entonces dicen que Harry Potter es la campeona que destronó a Star Wars gracias a la última película que tiene 1,000 millones a nivel mundial. Es que exagerado la plata que sí. Y de aquí comienzan a después. Espérate que los pitufos no. ¿Cuál es el presupuesto del Salvador? Como un... Yo tengo más pitufos de McDonald's. No. Oh, de los de peluchito. Y después comienzan a hablar no, que... No, los nuevos. El pitufo giotoso. ¿No son plásticos o son no, así son como de tela? Son plásticos. Son plásticos. Sí, el tontín está bien bonito porque anda la espadita, que es el báculo, y se ilumina. ¿El báculo? ¿El báculo? Sí. ¿El baque? Así como la de Saruman. Saruman. Vamos a cantar. Right. Entonces estaban diciendo de que después de Star Wars está la de James Bond, pero James Bond tiene como 20 películas. El Señor de los Anillos, Spider-Man. Y ahora están analizando qué va a pasar con Avengers. Porque todos los sitios que mantienen las estadísticas habían llevado estadísticas de Iron Man separada de Thor, separada de Hulk y ahora de Capitán América. Pero realmente es sin embargo, con el anuncio de Avengers, ya los están juntando y las están poniendo dentro de una sola saga. Ajá. Y ahorita las que han salido, incluyendo la última Hulk, van por 900 millones. Y dicen que con la que viene de Avengers, ya anunciaron Iron Man 3, Thor 2... Entonces ya se convierte en un contrincante para los otros que han dominado durante tantos años. Te mete la Marvel ahorita, ¿cómo está? Bueno, Marvel Disney ahorita. Porque... Sí. ¿Y ya vieron el Capitán América en acción? ¿What? ¿En acción? ¿Cuál es ese? ¿Es en Los Vengadores? Ah, es que salió un clip de la filmación, ¿verdad? Sí. Fíjate que no quise. Lo vi por ahí, pero no quise. Igual, fíjate que hay un clip de la Anne Hathaway. De la doble de acción que sale en las motivas. Y en esas fotos que vimos, o sea, la toma era que iba bajando las gradas mientras toda la malanda se reta. Y entonces cuando llega al final de las gradas, supuestamente le pega a una de las cámaras que estaba filmando la escena y la mala, las mujeres no pueden mandar. Entonces, igual no quise ver todo eso porque... Mira, están pasando todas las escenas de ese pleito. Hay que tener cuidado. Yo me he negado. Yo me mantengo alejado. De Batman, que le han photoshopeado de esas fotos. Han photoshopeado a Batman y lo han puesto en otras cosas, como una guitarra, con un micrófono, no sé qué. Mira, ahorita por lo que dijiste que las mujeres no pueden manejar, pregunta para retomar, yéndome totalmente por la tangente. Estaba esperando a poner gasolina en mi carro y estaba haciendo cola. Y el carrito que estaba adelante, a la señora se le olvidó quitar la manguera del hoyito del tanque donde se pone y arrancó y se la llevó. Tiene cierre automático. No, ya había terminado de echarle, pero se le olvidó quitarla. Entonces arrancó y se fue con la manguera atrás porque se separó de la parte de arriba de la bomba. Ese es un seguro que tiene. Me imagino. Pero mira, que pasa en esos casos. ¿Pueden utilizar la misma manguera o tienen que...? La manguera sí. Sí, ella la devuelve, pero hay que cambiar. Si la encuentran en la tipa. Se llegó a su casa. No, porque te digo que hay gente que se va y se va. No, ahí está. Oyó el clacán y se paró. Y le dio pena y no salió del carro y mandó al hijo que la quitara. Y pero llegaron a pedirle los datos. Me dijeron, ahí mira. Sí, porque le van a cobrar la mano de obra y le van a cobrar el breakaway, se llama. Ah, ok, ok. Ay, chivo, chivo. Es un doble cheque. Cuando se rompe, corta para el bicho trató de subirse en un banquito para ponerla. Ay, creo que hay unos que se pueden volver a poner, pero por lo general las normas no te dejan usarlos. Estas normas son... Tan normas. Son bravas. Son sí, dos son, normas. Sí, son peor que la guayabera. Norma June y la Norma Jean. Señoras y señores, tenemos por aquí unos cuantos correos, los cuales les daremos lectura en este momento. ¿En este? Ya. Yeah. Ey, o sea, ¿quién se acabó la carnita? Ya. ¿Cuál carnita? Era open mic. Bueno, open mic. Ahora era vegetariano. Sigue, es que sigue abierto 8, el micrófono pero... si quieres decir algo, Sensei. No. Okay. Pues dame chance. Dale. Aquí ya Newsarama dice, sacó 10 cosas que aprendimos de películas de héroes de cómics en este verano. Uh-huh. Y la número uno fue que 2 horas de una excelente película puede ser superada por 2 minutos de un tráiler al final de la película. Refiriéndose a Capitán América y el tráiler de los Avengers. Nice. Y bien, bien. Que dice que cuando has salido de una película que te encantaría comentar, pero salís hablando del tráiler que viste al final. Y bien raro, porque vos por lo general esperas una escena extra. Uh-huh. Y sale con un trailer. ¿Verdad? Trailer. Yeah. Sí. Pero no, aquí la producción está por los suelos. Pero... Bueno, y ese trailer no se puede ver en YouTube o algo así, no se puede ver aún. Ya lo que... ¿Sensei? ¿Ah? El trailer de los Avengers. Así uno bien grande que dice Avengers. Entonces, Se ve pero todo giotoso. Es bootleg. Es cam algo. Sí. Okay. All right. Señoras y señores, ¿sí? ¿Seguimos? Dale, dale. Con unos cuantos correos que tenemos aquí enfrente. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Antonio, que nos dice: amigos, saludos desde la Ciudad de México. Los sigo desde ya hace 2 años y me encanta su show. Gracias por los ratos tan amenos. La mañana del miércoles en la oficina es la más liviana escuchándolos. Ya vi Linterna Verde y la neta sí me gustó. Cuidado. Dice que el traje no se ve mal. Le da un toque alienígena muy padre. No, ya me arruinaste la. Ya porque no salen cowboys. La masita. Increíble. Espero el review para seguir comentando. ¡Saludos! Así que gracias, Antonio, por ser breve con tu mensaje y no spoilearnos la película, que todos pensamos que va a ser una babosada, pero bueno. Aquí tenemos un mensaje de nuestro amigo Rodolfo Santana López, que nos dice: ¿qué tal, comiquicos? Esta ocasión sí les escribo porque tengo algunos cómics que comentar y un par de series. Fíjense que con ocasión del estreno de Thundercats, yo era fan de la original y he estado mirando la serie, y aunque es antigua, creo que todavía conserva algo de su magia. Claro, con un montón de efectos que luego ve uno en las historias, pero en fin, es divertido verla y recordar muchas cosas. Ahora también he estado viendo la nueva versión y no sé qué opinen ustedes, pero a mí me encanta. Bueno. Aunque al principio cuesta acostumbrarse a la nueva imagen de los personajes, pero al final del primer episodio creo que eso pasa a segundo término, ya que la historia se pone emocionante y sigue una trama más grande, pero no deja el estilo clásico de historias puntuales por capítulo. La continuidad está bien light ahorita, ¿no? No. Pero quiera que no lleva. Lleva. Hay algo. Sé que van pocos capítulos, pero la verdad me ha gustado mucho. Y no sé si ya vieron el número 4, pero es emocionante al final. Sí. No, y a mí no me emocionó tanto el final como todo el episodio. ¿Cómo ver el final? No, pero dije que... todo el episodio, o sea, realmente... Todo el episodio. Sí, escuchar también nuevamente... Me encariñé con los movimientos. Thundercats. House. Sí. Si la han visto, ojalá comenten cuáles han sido sus impresiones y hablamos de eso. Impresionante. No, la verdad que comparto lo que él dice porque... tal vez lo que sí no comparto totalmente es que no sé si ver la serie original ahorita tendría todavía algún appeal, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí, esta nueva serie, buena animación, los buenos diseños de personajes, la historia que le han dado se siente más sólida, más... Sí, sí, sí. Tiene buenos momentos también, así tipo cuando está Yaga y sus clérigos que llega a volar verga, o sea, llega a hacer pedazo a todo. Llega. Sí, llega. Llega. Y llega a ser pedazo del ejército de los lagartijas. Y en el número 4 salió Reptilio. Ah, sí. Salió finalmente. Y Mumra sale feo. ¿Ya se convirtió? No, no, todavía no. Es que no lo dejaron, ¿verdad? Ajá. Salió el solcito. Sale mumificado todavía. Salió el solecito. Todas esas cosas, pues. Y realmente, o sea, como que los personajes le han dado un poco más de... ¿qué? Más de caracterización, más... no son tan copy-paste como otros, como eran en el pasado, pues, que eran como lo tradicional casi. El héroe correcto, moral y todo lo demás. Alright, continúa por acá. Por otro lado, también le di una leída a los cómics que salieron hace un tiempo de los Thundercats. Y aunque no fue una serie muy larga, están bastante entretenidos. No sé. Ahorita, sí, la carnita de este mail es que leí Flashpoint número 4. Está bastante bueno, aunque siento que es el que menos sucesos tiene. No sé si ya lo leyeron y no les spoileo, pero al final de este número hay una traición y una muerte un poco dramática. Oh my God. Lo que no es spoiler es que finalmente Flash se encuentra cara a cara con Eobardo Flash Reverse. Me parece que lo mejor está por venir. En una historia más que spoileada por DC, lo digo por el final, pero que a mi parecer ha estado bien interesante. Y mientras tanto, en la casa de enfrente, Marvel, con su Fear Itself, creo que este número 5 es el que más me ha gustado. Igual no sé si ya lo leyeron, pero es el que ha tenido la pelea más entretenida entre Thor y los Worthies, Hulk y la Mole. Lo que me gustó mucho fueron los sendos madrazos y las viñetas de explosiones donde todo sale volando y los héroes son repelidos como viles moscas. Le dio un aire épico a este número que no había visto en los anteriores, así como la frase final del capitán, vamos a perder. Aunque siento que en este cómic han manejado los tiempos en forma pésima porque faltan dos números y no sé por dónde puedan salir de esta, lo peor va a ser que al final va a salir con una jalada para sacar el final feliz. Por cierto, me surgió la duda, ¿qué tipo de poderes tiene Franklin Richards que hace que la Mole vuelva a la normalidad? Dice que Franklin es algo así como semidios. No, ¿te acordás que él construyó el universo aquel de Heroes Reborn? A poder mental, ok. Alright. También leí Arkham City número 4, el cual sigue estando bastante bueno. Ahora introducen a Gatúbela. Ups, eso se vio medio raro. Que sale Gatúbela, pues, y saca de un apuro a Batman. Puede sacar de cualquiera. Puro tenía apuro, ¿vale? esa emergencia. Venga, macita. Eso explica por qué será elegible dentro del juego. Y creo que parte de este cómic es también parte de uno de los trailers del juego. También por ahí vi que habrá oportunidad en el juego de vestir a Batman con varios trajes. Entre ellos, Batman del futuro, Batman Animated, Batman de la serie de los 60s. Y Batman Pitufo. Batman traje de los cómics, un par más que no recuerdo, lo cual se me hace súper interesante. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Cuídense y salud. A mí me gusta el Batman Lego, man. Está bien, chido. O sea, que no es experto, es Lego. Estamos jugando con Marquito. Ya mató al pingüino. Bueno, atrapó al pingüino, al murciélago, no me acuerdo cuál. Cuando dijiste lo mató. No lo mató. No, lo atrapa. A lo mucho los desarma. Le arranca el corazón. Los atrapa, fíjate. Sangre. Desarma a los malos, pero atrapa ahí a ese chavo. Víctor González nos escribe y nos pone: hola, geekos, antes que se me olvide, quería aportar una interrogante para la sección Pregúntale a los geekos. ¿Cuáles, a su criterio, son los artistas de cómics que menos les gustan? Liefeld, creo, ¿verdad? Artistas. Ajá. Es que... Pero Rob Liefeld es el que hizo eso, ¿o no? Ah, no, ese es otro. No, ese es Leonard Copiel. Bueno... Pues sí, pero ellos lo hizo los chavos. No sé, o sea, son más anchos que altos. No, pero... es que si ves un dibujo de Liefeld, come on. Eso es la Capilla Sixtina. Esa no es la escala en que lo dibujó. Él lo dibujó a menor escala, pero para llenar el póster lo ensancharon. No, a mí... ¿Cómo se llama el que no me gusta? El John Romita Jr. No me gusta. Dibuja bien. Mira, realmente los que no me gustan como dibujan, no me puedo los nombres, para ser sincero. Porque sí, hay varios que no piache. Right. Esta pregunta surgió ya que hace poco asignaron a uno de mis escritores favoritos, a John Ostrander, a uno de mis cómics favoritos, Secret Six, con uno de mis equipos favoritos como invitado, Suicide Squad, y lastimosamente a él también asignaron a uno de mis artistas menos predilectos, Jim Calafiore. Ay, ese estuvo dibujando Aquaman un tiempo. Y hacía bueno, dibujaba bien. Al final, le metía, bueno. ¿Sí? Al final me di los cómics, pero no dejó de darme un mal sabor de la boca. ¿Qué opinan ustedes? Sí, mira, Jim Calafiore, no lo conozco. Mira, él no lo conozco. Dibujó Exiles, el cómic donde salía la Blink de Age of Apocalypse, que estaban saltando en diferentes realidades alternas. Yo también leí algunos de esos. Fíjate que me pasa más cuando leo los de Vértigo, porque ahí ocupan artistas totalmente diferentes al estilo de superhéroes, que muchas veces no respetan las proporciones anatómicas o reales, no es que lo hagan caricaturesco. Digamos, la serie Lucifer, que me gustó, cómo le escribía Mike Carey. El arte, ¿verdad? Pero el arte me costaba leerlos por eso. A veces cambiaban al artista con uno invitado y daba gracias a Dios, no a Lucifer. Pero no me acuerdo el nombre de los fulanos. También dice Víctor que tal vez podíamos hacer un show dedicado a las películas o cómics de culto favorito de los geekos. ¿Eh? Buen tema. Okay. Sí, cierro este mail con una recomendación. Lean el tie-in de Batman con Flashpoint, Batman Night of Vengeance. No se dejen engañar por el título de Flashpoint. Es uno de los mejores Elseworlds que he leído. Okay. Un saludo y salud. Y mira, este Víctor dijo que está leyendo el libro de quién era Tico Man, Alan Moore, creo, el nuevo libro de... El de League of Extraordinary Gentlemen. No. Entonces... se me olvidó, ya chequeo y... Nuestro amigo Eddie Dark nos escribe: hola geekos, ¿cómo han estado? Aquí su amigo Eddie Dark reportándose bien. Ha pasado tiempo desde mi último mail y la razón, bueno, es que he estado muy ocupado con los estrenos en el cine y la U y trabajando. Bien, geekos, después de tanto tiempo he estado viendo el Doctor Who y leyendo algunos cómics, y he estado grabando un corto. He estado grabando un corto en solo 3 horas. Teníamos la grabación y la edición. Tomó 2 días. Tienen que ver el corto que ganó el premio al grupo que grabó un corto sin la ayuda de sus padres. Bien, sí, somos serios. Técnicamente es un desastre, pero aún así gané el premio a mejores efectos y mejor manejo de cámaras. Lo subiré a YouTube en cuando pueda y se los pasaré. Pero mientras, la sección Pregúntale a los Kikos dice acá, su ciudad de cómics favorita. Manhattan. Espero que pueda ir ahí. Nueva York, porque encontrás en el universo Marvel encontrás a toda la mara. Que ninguna, porque en todas, mira, Coast City vas a decir. No, mira, ya te hicieron mierda. La que es Montevideo, que lo por el mierda. Por el efecto y personalidad que tiene Ciudad Gótica. Nah. Pero sí. Vivís ahí. No, preferida para leer cómics ahí. Ay. Porque después, digamos, al Hombre Araña, en cualquier ciudad que tenga edificios altos, sabes que venga aquí, que venga una aquí. Historia. Ah, ya, aquí queda corriendo. ¿Quién es ese maratonista? El Hombre Araña. Bueno, Ciudad Gótica, que es 17.000 kilómetros de abandoned warehouses, así, de bodegas abandonadas en la costa, y de ahí un par de edificios. Sí. Bueno. No, quizás es más interesante. ¿Cómo se llama la Metrópolis? De Metrópolis, tal vez, ¿verdad? Se ve como más clean. No sé. Esa sería para vivir. Yeah. All right. Héroe o ejemplo de vida no geeko que siguen. Héroe o ejemplo de vida no geeko que siguen. ¿Quién es tu héroe en la vida real? No geeko. Está difícil, Fett. Mi padre. Exactamente lo que estaba pensando, pero el mío. Igual el mío. Es el mío, sí. El padre de Julio. Don Francisco. El ingeniero Francisco. Alguien no relacionado, sanguíneamente. Está difícil. Ronald Reagan. ¿Ah? Ronald Reagan en, sí, porque quería, en los 80 para mí era una figura. Actuar con un mono, quería. No, él solito, con una mano amarrada a la espalda, botó al muro de Berlín. Mató, no, botó, dije. Porque solo con uno me echó botón. Vaya, bueno, tropa. Bueno. Lugar favorito en El Salvador. El estudio A, digo yo. El estudio B. Mi casa. Britolandia. Britolandia. Mi casa. Sí, mi casa. Vale, pero algo que no sea. Así es para pasear. Mi casa. El mar. A mí me gusta la playa. La playa. Sí, la playa. La playa aquí en El Salvador es preciosa. Sí, de mar. Bueno, no. Sí. Fíjate que. La Gran Vía, pongámoslo en general. Todo ese complejo de la Gran Vía, donde está esa sucursal, sí, de esos Cinemarks, realmente es un lugar bien adecuado para la familia, para llegar a pasar un rato. Sí. Y El Salvador tiene la ventaja de que, San Salvador, de que es una ciudad tan pequeña que si estás solo en tu casa, anda a la Gran Vía y a alguien conocido vas a encontrar. Sí, siempre, en todos lados. Y ahí está el Starbucks también, que está. Sí, puedes llegar, te echas tu cafecito, te lees. Es un buen lugar para pendejar. Exactamente. De las 11 encarnaciones de los doctores en Doctor Who, ¿cuál ha sido su favorita? Chica. Para mí van. Tom Baker me gustaba mucho. Realmente solo podemos escogerte los últimos tres. Yo sí, solo de los últimos tres. Yo también. Y se van a los penaltis el 10 y el 11. Sí, igual. Bien a los penaltis. Sí, me llega un poco más este porque es más humorístico, digamos. O sea, un poco más bayunco. Pero del otro, creo que como vimos más episodios, por lo menos yo vi más episodios con él, yeah, y hace muy buen papel, que te encariñas con él. Cariño. Uh-huh. Pucha, hay un montón de preguntas. Vamos ahora a dejar, sí, algunas para el próximo. Si hablas por quién tiene el mejor gusto para Companions, sí, gana el 11. Sí, aunque tuvo a la ¿cómo se llamaba? La Dr. Jones. Martha Jones. Que se está bien bonito. Bien, geekos. Yo hubiera sido feliz que perdón que te interrumpa. Dale. Que por ahí en algunas trivias decían que alguien que se estaba pensando para Companion del décimo era la Michelle Ryan, a la mujer biónica. Ah, que muy bien, me hubiera gustado. Que, en Jekyll salió bien ese niño. Ay, me gusta la Amy Pond. Sí, no le gana a la Amy Pond, pero hubiera sido interesante también. Bien, geekos, ya me sacaré tiempo para escribirles más seguido y contarles la vida de un geeko aquí en Biolivia, tierra de las mujeres más bellas y de los DVDs más baratos. 4 por un dólar. Están regalando. Una Acora el DVD. ¿Postdata, creen que debería de comprar un iPhone? ¿Un what? Un iPhone, pone aquí. Me imagino que es un iPhone. Un iPhone, perdón. Un iPhone. Pues sí, eso, bueno. Sí, depende para. Mira, si tenés el dinero, dale. Yo me esperaría a septiembre, que supuestamente ahí sale el anuncio del 5. Está bien, bien. Pero es que igual, o sea. iPhone 5. Si lo traducís a que ahí sigue la misma tendencia de aquí, en El Salvador, vas a lograr tener un. A menos que te querrás meter en eso de jailbreakearlo para liberarlo, sí, y que no lo puedes actualizar, porque sí, si no, ponele, si ahorita lo sacan en septiembre, yo voy a poder tener un iPhone 5 allá por marzo. Pero el iPhone 4 salió bastante rápido acá, aquí en El Salvador. Pero todavía no lo encontraba. Sí. Pues, o sea, yo estuve esperándolo bastante tiempo para sacar el. Hay que tener un connect que trabaje en la telefónica. Pues sí, va. Postdata, ¿cree que deberían de? Bueno, salud, dice acá nuestro amigo Editar. Le valió verga. La misma pregunta de la mira, dijiste que había postdata, hoy la tenés que leer. Hoy inventátela. Postdata, ¿creen que debería de comprarme un iPad? Sí, sí. Sí, también, el mismo comentario que la. Sí, claro. Y se vuelve a equivocar. Sí, postdata, Ark. Gracias, Heavy. Nuestro amigo Rofe nos escribe por acá y nos dice: hola, geekos, fui a ver Green Lantern. No se la voy a spoilear, aunque podía tomarme venganza sobre aquella vez que me spoilearon el cómic de Spider-Man, pero bueno, no lo voy a hacer. Se puso pálido Julio. Oh, y aún se acuerda. Y si eso ya quedó en el pasado. Sí, ya nadie acordate, se acuerda de después de un par de tequilazos. Solo le voy a decir que me pareció meh. O sea, no es una gran película ni muy mala. Yo voy a ir a ver esa película con 0.00 expectativas. Sí. 0.1. Da gusto ver el Green Lantern en la pantalla grande, pero parece desaprovechado y la estructura de la movie parece estar mal hecha. Mucho tiempo dedicado a escenas que no tienen sentido y las peleas, por no contar nada, te spoileando, se definen con un par de golpes. Bueno, ahora ya estuvo, ya la arruinó. ¡Rafe! No. Ahora quiero ver Capitán América con mis amigos. Pero ya la están... Va, te la vamos a explicar, pero no te la vamos a spoilear, va. Esa es era otra versión. Captain America con mis amigos. Sí. Ah, son la Avenger. Pero ya la están sacando en los cines porque Green Lantern está ocupando todas las salas. Me voy a tener que apurar o a esperar alguna versión conseguible por ahí. Vaya, una pregunta, Mara, aquí fuera del email un ratito. ¿Será que estos estudios consideran que aquí en Latinoamérica van a poder vender estas películas medio basuronas solo porque aquí tenemos expectativas más bajas? Porque la Mara aquí posiblemente diga, oh, sí, Green Lantern, y mira, están todos los en toda la sala, vamos a ver la que no sé qué, que no sé cuándo, y sale una película que para nosotros es cacaza, pero que para esta Mara capaz diga, está buena, como mira, no saben nada de Green Lantern. Mira, puede ser varias cosas, como creo que estábamos diciendo la semana pasada. Ajá. Que estos tratos, por lo menos cuando salió Green Lantern, en ese momento de seguro los cines estaban como negociando que cuántas salas iba a salir, que no sé qué, cuántas copias pedir, por la expectativa de que es la película tras la cual Warner estaba poniendo todo su esperanza, digamos, estaba poniendo todo su empuje publicitario. Entonces, en ese momento pudieron haber dicho, ah, puta, o sea, estaba a pegar. Entonces, compren 10 copias y tenemos 11 salas y va a las 10 salas, pues. Otra cosa, pues, realmente no sabemos qué va a pegar. O sea, hay muchas movies que han pegado más o menos en los estados. O sea, Transformers 2, perdón, esta última, no pegó tanto en los estados, pero internacionalmente le fue súper bien. Entonces, vas a ver, man. All right. Imagino que tiene ahí su medición de eso. Regresando aquí al email de Rofe, vi Thundercats muy buena. Ahora estoy viendo dos series de anime, Slam Dunk y Bakuman. ¿Qué opinión tienen de esas series? Ahí puse en el blog Bakuman. Está bonita, está bonita. El manga está mejor. Uh-huh. Ha continuado y está bonito. Buen arte y todo. Solo que como que cada vez se va haciendo más caricaturesco el arte. Y es el mismo chavo que hizo Death Note. Ah. El mismo artista. Entonces, en Death Note era así como bien tratarse lo más realista. En Bakuman como que le tira más a lo cartoonish. Yeah. Mara, llegamos al final de este episodio. Gracias por estar aquí con nosotros. Los vemos la próxima semana. Les recordamos que si ustedes quieren ser productores ejecutivos de Comic Geekos, lo pueden hacer visitando comicgeekos.com. Van a encontrar un botón que dice donaciones. Apretan ese botón, les va a salir un formulario. Pongan ahí la cantidad que ustedes quieran y con eso ustedes se convertirán en productores ejecutivos del próximo episodio de Comic Geekos. Sabemos que ustedes quieren poner $300 mínimo. También les recordamos que ya se nos acaba el concurso, así que antes del sábado 20 de abril, por favor, mande a comicgeekos@gmail.com su dibujo ahí con el texto cambiado y lo vamos a tomar en cuenta para el concurso. Vamos a ponerle el enlace a este episodio en el blog. Ya. Yeah. Está el enlace a la ilustración para que la pueda ver rapidito. Exacto. Mara, nosotros nos vamos a ir despidiendo con esta cancioncita de los Black Crowes. Hard to Handle. Hoy no dijo nada Julio, ¿eh? Sé que si es la primera vez que la ponemos. Ya la puso. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana y nos despedimos diciendo, como siempre, ¡salud! ¡Salud! Ay, nos vemos. ¡Salud! Nice. ¿Eso es qué es? ¿Epiléptico el baterista? DJ. light your candle, cause the mama I'm sure all the hand and ideas around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play. Let me light your candle, cause the mama I'm sure all the hand and now just around. Yeah, all the hand now. Oh, baby. Baby, here I am, a man on your scene. I can give you what you want, but you got to come home with me. Your candle calls her mama, I'm sure all the hand and now just around. Hard, hard to handle now. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, let me light your candle, calls a mama, I'm sure all the hand and I just around. Yeah, so all the hand and now. Oh yeah, baby, a good love man. Baby, baby, oh, a good love man. I need your love, y en el próximo episodio de Los Comiquicos habrá una discordia. Julio, yo te dije que no. Insistí en ver esa película porque era la mejor del año. Pero la voz de la razón vino al rescate. Ay, la su razón que tengo ahorita. Y ahora sí, Julio, estamos de acuerdo. ¡Vamos! ¡Fósforo! Le salió todo verde. Amarillo, es la habilidad. Y papá, el lápiz amarillo. Hartaste madera. Mucha mostaza. ¡Salud, mano! ¡Salud!